Que una vez se perdieron, pudiendo encontrar las almas de un camino que ya quedó atrás. Ah, ah. Siempre escapar y miras atrás y se fueron esos momentos de calor que ya no vuelven más, más, más. Pidiendo al universo lo que no te quiere dar más, pidiendo a las estrellas que no vuelvan más, más. Pidiendo al universo que no te quiere dar, dar más, dar más.